Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Mi nombre es Macarena Valdés Muñoz. El 22 de agosto del 2016 me hallaron muerta, colgada de una viga al interior de mi casa. Todo sucedió a la vista de mi pequeño hijo de tan solo un año y medio. Quien me halló fue mi otro hijo de 11 años. Lo hicieron pasar como un suicidio, pero mi familia y amigos no lo creyeron. Y así consiguieron pagar peritajes que demostraran lo contrario. Estaba muerta cuando me colgaron. Serán 4 años sin justicia. Lo cuento yo y te pido que lo cuentes tú porque ella ya no puede contarlo. Repudio absoluto a la represión de nuestro pueblo mapuche, a las acciones fascistas y racistas en el Hualmapu. ¡Mari Chihuahua! Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas y saludos a toda la audiencia de la boletina informativa Noticiero Semanal de Radio Humedales. El día de hoy, 13 de agosto del año 2021, por acá Paulina, en un día bien nubladito desde acá, desde el Lafken Mapu, iniciando noticiero de esta semana. Partimos escuchando este material de memoria sonora de la cadencia. Ya estamos prontas a cumplir un año más del crimen en racista y fascista de la mía defensora de las aguas, Macarena Valdés, así que iniciamos con este material. Más adelantito vamos a tener un reporte de Rubén Collío, compañero de Macarena Valdés, quien nos va a contar de las acciones que se vienen para este mes y este nuevo año de conmemoración. Antes de empezar con las noticias, hay muchísima información. Quiero saludar a las compañeras de la boletina, a Carly, Pajarita y Polilla. Y también agradecer a Paloma, quien está en los radiocontroles el día de hoy. Y por supuesto también saludamos a todas las radios amigas, estos medios cómplices que retransmiten la boletina cada semana. Siempre muy agradecidas de estas complicidades radialistas. Bueno, vamos hoy día sobre todo a hacer una boletina de denuncia del extractivismo, de denuncia de lo que pasó esta semana con la aprobación del proyecto Dominga. Aún no todo está perdido, eso sí, está importante decirlo. Y muy importante también es escuchar las voces desde el territorio. Así que vamos a hacer un programa donde vamos a recibir, donde bueno, ya recibimos varios reportes desde allá, distintas visiones de lo que significaría esta aprobación de este tremendo proyecto ecocida como es el proyecto Dominga. Pero antes de eso vamos a compartir otras informaciones que están ocurriendo también en este territorio llamado Chile, en esta neodictadura de Sebastián Piñera. Vamos a irnos al territorio de la octava región, a Laja y San Rosendo, ya que para hoy día viernes se daría a conocer el fallo que tiene que ver en el contexto de la desaparición y muerte de 19 personas, compañeros, en el caso conocido como la Matanza de Laja y San Rosendo, ocurrida el 18 de septiembre de 1973. Para conocer más información sobre este caso y sobre lo que se viene en este proceso judicial, vamos a escuchar a Emilio, un compañero del territorio, quien además es hijo de uno de los ejecutados en esta llamada matanza. Vamos a escuchar. Primero, dar las gracias a Radio Humedales, a ti, Paulina, por tu constante y permanente preocupación del acontecer de los familiares de la agrupación de familiares detenidos, desaparecidos y ejecutados de Laja y San Rosendo. Y es que, como te comentaba anteriormente, estas horas, hoy, digamos ya a 12 de agosto, estamos expectantes por cuanto en pocas horas más la Corte de Apelaciones de Concepción debería dar a conocer el fallo de segunda instancia que esperamos sea satisfactorio para las expectativas que como familiares tenemos. Y esto quiere decir que así como existen las condenas a los autores materiales, en este caso Carabineros de Chile, pero también y muy especialmente con los civiles involucrados en las detenciones de nuestros familiares en Laja y en San Rosendo, y por el aporte que ellos hicieron a que este designio criminal alcanzara el grado de matanza, alevoso, cruel, porque ellos aportaron no solo a la lista que permitió detener selectivamente a los 19 trabajadores de la AGE San Rosendo, sino que también proveyó los medios materiales, vehículos, la comida, el alcohol que esa noche vivieron en abundancia previo a la matanza. Entonces todo esto nos llena de también de temor, aunque este temor tiene que ver con el fallo que podría traer esta segunda instancia, la Corte de Apelación de Concepción, por cuanto y en cuanto lo que nosotros esperamos es que las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Carlos Aldana Fuentes, ministro investigador de esta causa, estimamos en su oportunidad, por eso fueron apeladas, eran de bajo nivel de condena, incluso algunos autores materiales, carabineros en este caso, iban a poder pasar la condena en libertad. Pero peor aún, el ministro Carlos Aldana en primera instancia decide no procesar a ninguno de los 4 individualizados ejecutivos de la compañía manufacturera de papel y cartones de la planta Laja CMPC Familia Mate, y declara en la primera instancia que no es posible probar, ¿no es cierto?, la participación de ellos en el nivel intelectual como en el nivel de apoyo logístico que se le entregó a Carabineros sabiendo el destino que iban a tener nuestros familiares. Bueno, así las cosas. Esperamos que mañana viernes 13, después de 48 años casi, esta Corte de Apelaciones haga suyo su responsabilidad y permita que el fallo y condene de manera eficaz y por el tiempo que sea necesario que los culpables de estos actos criminales paguen tan horrendos crímenes. Y también que la Corte de Apelación de Concepción, su sala penal, corrija lo que el ministro Aldana en primera instancia decretó, que los civiles no tenían participación, no había forma de probar su responsabilidad criminal como encubridores o autores intelectuales en cualquiera de los grados que esto amerita. Nosotros esperamos firmemente que este fallo sea reivindicatorio, pero también por la dignidad de nuestros familiares, que han pasado ya 48 años sin justicia, sin verdad, y que los familiares podamos todos no descansar, pero entregarle a ellos lo que les corresponde en justicia y en reparación de memoria. A Radio Humedales, muchísimas gracias, y a ti, Paulina, un fuerte abrazo y cariñoso por lo demás, porque te mantendré informada de este caso como vocero de la agrupación Laja San Rosendo. Cariños para ti también, Emilio. Hasta esta hora que estamos grabando el noticiero no hemos tenido noticias del fallo, así que seguro lo vamos a estar informando el próximo viernes. Súper importante funar a los ejecutivos de CMPC Planta Laja del Grupo Mate y también a quienes estén involucrados. Esperemos que este crimen no quede en la impunidad como es la tónica en los crímenes de lesa humanidad en este territorio. De hecho, en este mismo contexto de condenados por delitos de lesa humanidad, el desconcierto nos cuenta ayer que abogados de derechos humanos denuncian que el ministro de Justicia rebajaría silenciosamente penas a condenados por delitos de lesa humanidad. Nos cuentan que, de acuerdo a los antecedentes manejados por los abogados de derechos humanos denunciantes del caso, estos beneficios habrían comenzado a aplicarse desde el año 2020, consistiendo en indultos presidenciales y rebajas de condenas, los cuales se han otorgado al margen del control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas, los que en su mayoría se han informado cuando las medidas ya se han aplicado. Si quieres conocer más, esto lo puedes leer en El Desconcierto, y lo comentamos porque tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes con el compañero Emilio. Bueno, y en este mismo contexto de impunidad y de injusticia, recordemos que está la situación de los compañeros y compañeras presos y presas políticas. Y nos enteramos que el día 11 de agosto este indulto que se quiere hacer a los presos del estallido pasó otra valla, dice el mostrador, y se apresta a ser revisado en la sala del Senado. Por 3 votos a favor y 2 en contra, se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado la idea de legislar el proyecto de ley de indulto a presos del estallido social, con lo que ahora pasará a la sala. Vamos a esperar que esto sea así. Como siempre, estamos pidiendo y exigiendo la libertad de los y las presas políticas de la revuelta y también la libertad de los presos políticos mapuche. Voy caminando, mis pies entre las piedras, otra vez me pierdo entre la hierba que va brotando y desde abajo me miro, me siento, me relajo. Es la luna que me guía, me alumbra. Veo el reflejo de mi sombra que ya no me asusta. Otra vez estoy acá, sintiendo el agua pasar. Como el aire entra por mi cuerpo y siento el lejano cantar. Las sirenas me llaman desde allá, me tiran señales. Las veo, las sueño y me hacen volar. Me hacen volar. Las veo, las sueño y me hacen volar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. El viernes 30 de julio del 2021, desde la Municipalidad de Valdivia, decretan la paralización de 6 proyectos inmobiliarios en la costa de Valdivia. Según el decreto exento, la paralización de las obras se basan en la denuncia de comunidades indígenas y de vecinos de la costa, apoyados por un equipo de abogados. Además de las fiscalizaciones realizadas y documentos levantados por la Dirección de Obras Municipales, y de organismos de carácter público que tienen competencia en materia urbanística y ambiental, organismos que hasta la fecha conforman la Mesa de Trabajo de la Costa, espacio gestado desde el Mimbu de los Ríos a cargo de la arquitecta Carolina Parra. Desde el municipio argumentan el deber velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes, y fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan, encontrándose una serie de irregularidades e infracciones en los distintos proyectos inmobiliarios a paralizar, que corresponden a Proyecto Los Canelales, ubicado en el sector de Los Pellines, Proyecto Loteos Cutipay 1 y Loteo Cutipay 2, ubicados en el sector de Cutipay, Proyecto Loteos Pilolcura, ubicados en el sector de Pilolcura, todos pertenecientes a Agrícola Curiñanco Limitada, propiedad de Luis Emilio Pino Delgado. Además de los proyectos Parque La Ballena, ubicados en el sector de Lompollén Alto, propiedad de Inmobiliaria SMS Limitada e Inversiones Sebastián Eugenio Miranda y Diar. Y el proyecto inmobiliario Cumbres Valdivianas, ubicadas en el sector de Tres Pinos y Pino Guacho, que son propiedad de don Jimmy Ricardo Davis Castillo. Es importante destacar el intenso trabajo realizado por las comunidades, vecinos de la costa y los distintos servicios sanitarios, APR, y el equipo de abogadas Carolina Azúa, Natalia Ulloa y Viviana Soto, quienes durante más de 2 años, de manera voluntaria, han llevado una labor de fiscalización y denuncia que entregan los insumos y sientan precedentes que sustentan la acción legal ejercida desde la municipalidad a través de la alcaldesa Carla Angman, quedando de manifiesto la importancia de las voluntades políticas en la resolución de parte de estos conflictos. Sin embargo, no se descartan acciones legales por parte del equipo de los abogados de las empresas inmobiliarias que busquen dejar sin efecto el mencionado decreto. Además que en la actualidad se siguen denunciando distintas irregularidades dentro de este proceso de defensa territorial por parte de las comunidades, vecinos y equipo de abogadas, debido a que entidades públicas como CONADI nunca se ha hecho presente dentro del proceso de fiscalización y trabajos en mesas de carácter público, pese a la exigencia de las comunidades mapuche-lafkenche del territorio, donde la usurpación territorial está incluso sobre títulos de merced. Además de dejar patente la devastación y destrozo de sitios de gran importancia natural y cultural del territorio. Es así como a través de la presencia de monumentos nacionales en el sector de Los Pellines, con el arqueólogo Gabriel Soto, se pudo constatar la presencia de vestigios arqueológicos en el proyecto Los Canelales, propiedad de Emilio Pino, sector donde este empresario lleva a cabo una gran devastación de bosque nativo y patrimonio material de las comunidades lafkenche. Además de que en el lugar del proyecto Los Canelales, a partir de la ejecución de un camino de kilómetros de longitud y de más de 10 metros de ancho, el cual infringía los permisos entregados por CONAF, se le cursara a este empresario Emilio Pino una multa de 18 millones de pesos, la cual, increíblemente, quedara sin efecto. O sea que Emilio Pino no pagó un solo peso por la destrucción al bosque milenario y por el patrimonio que hizo pedazos con las retroexcavadoras. El juzgado de policía local dice que no puede entregar información sobre la resolución que dejó sin efecto los pagos de Emilio Pino, información que a todas luces debería ser pública. Y así saber el nombre del juez que ha tenido este exceso de benevolencia, por no decir colusión, con el empresario. El proyecto de Los Canelales cuenta en la actualidad con un fuerte resguardo policial que impiden las fiscalizaciones por parte de las comunidades y de vecinos, ya que no pueden acceder al lugar, para evidenciar la real paralización de las obras que dictara este decreto municipal, pudiendo ser estas obras encubiertas como trabajos tendientes a mejorar caminos para evitar posibles erosiones. Un panorama que dista mucho de los anuncios mediáticos por parte de las autoridades del gobierno de Chile y donde la represión, violencia y amedrentamiento hacia las comunidades son parte del cotidiano vivir, haciéndose imposible acceder al lugar de manera presencial ni poder hacer tomas a través de drones, ya que existe tecnología dirigida a bloquear dichas grabaciones, existiendo resguardo permanente de carabineros de Chile, negándose el acceso a los sitios ceremoniales, a las autoridades ancestrales del territorio, como lo es la Machi Fernanda Ñanco y el Ñempín Juan Huichicoy, junto a las comunidades, negándose de esta manera el derecho a ejercer nuestra espiritualidad y la materialización de nuestras ceremonias ancestrales, como lo es el Guillatún, en momentos donde la sequía y la devastación extractivista azotan el territorio. El llamado es a seguir atentos, a no conformarse con anuncios mediáticos que invisibilizan la militarización y la criminalización de las comunidades en defensa del territorio, que después de años de movilizaciones, trabajos y denuncias burocráticas, no vemos resuelto el conflicto principal, que es la devastación del territorio en manos de privados y empresas extractivistas, devastación que se sustenta en la usurpación del territorio mapuche lafkenche, genocidio que está dejando a miles de personas y a las futuras generaciones sin bosque nativo, sin agua y sin vida. Por lo que el trabajo en conjunto y la unión de fuerzas de las distintas comunidades mapuche lafkenche, organizaciones territoriales y de cada uno como che, como gente, será clave para enfrentar la actual emergencia climática que se verá profundamente acentuada por la devastación inmobiliaria en el Lafken Mapu. Por la defensa del territorio, por la defensa de nuestra espiritualidad, por la liberación y defensa de nuestros espacios ceremoniales, de nuestro Niñatúe, por la defensa de los pichiqueche, de las actuales y futuras generaciones. Yicaque laí, huillá, fallantu, cahuilé. No tenemos miedo, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Huitrapain compuche, marichihueu. Y ya estamos de vuelta, escuchábamos este material que nos envían desde Radio Lafken Mawida y desde la costa de Valdivia con esta denuncia. Y para poder complementar y ampliar esta información, nos vamos a ir a un reporte que nos manda la Lamien Vilma, quien es parte también de la comunidad en resistencia y también del medio Lafken Mawida. Vamos a escuchar. Mari Mari Compu Lamien. Mari Mari Puchayay, Mari Mari Pupapay, Mari Mari Pichiqueche. Les hablo desde la costa de Valdivia, entregándoles un saludo muy grande a todas las personas que habitan este territorio del Guadalafquén Mapu y de todo Gualmapu. A las personas que nos están escuchando a través de este noticiero de Radio Humedales, mandarles un saludo y también decirles que en muchos territorios habemos personas que estamos luchando para que la devastación de todos los territorios pare, porque estamos en un momento en el cual ya no se está pudiendo revertir todo el daño que se está haciendo en los distintos territorios. Acá, en el Guadalafquén Mapu, estamos con la intromisión del puerto chino que quieren hacer en Corral, y estamos también con el tema de las inmobiliarias y de la carretera de la costa. Todos estos proyectos que les estoy hablando se juntan, no están dispersos, tienen que ver con un plan de ordenamiento territorial gigante que están haciendo a toda América Latina, y tiene que ver para poder seguir devastando y poder sostener la vida de otros países, de otros lugares que se creen ser del primer mundo. Entonces, para nosotros la lucha y la disposición que tenemos de seguir es eso, es continuar y seguir tratando de levantar información, de motivar a la gente, sobre todo a los jóvenes, que son los que se van a quedar a vivir en estos lugares, a la gente que le motiva a dejarle algo a los más pequeños Y no pensar solo en el ser humano, sino también en toda la naturaleza, en todo el hidrofil monguén. Toda la forma de vida que se sustenta en la naturaleza. Porque no hay Cumé Monguén si es que el territorio está devastado. Entonces el llamado es a unirnos en los distintos territorios y en las distintas tareas que hay que hacer, porque hay muchas, muchas tareas y siempre van a seguir existiendo más, pero la defensa de los espacios naturales hoy en día cobra una relevancia muy importante. Agradecemos también este espacio para que las personas que estamos trabajando podamos visibilizar también por lo que se está haciendo, la lucha que se está haciendo. Siempre vamos a ser perseguidos. A mí, pues, por lo menos en este último tiempo, me ha tocado también que mi vida ha cambiado harto. Me ha tocado estar también siendo hostigada, tanto por las fuerzas policiales como por los empresarios que quieren venir aquí a arremeter con todos sus proyectos. Pero nosotros no tenemos miedo, nosotros vamos a seguir adelante. Sabemos que nos pueden culpar de muchas cosas, nos van a hacer montaje. Pero por lo mismo se pide a todos estos medios de comunicación libre que sigamos haciendo la fuerza, que sigamos defendiéndonos y levantando la información que nos sale en los medios oficiales. Por eso mi agradecimiento y mi reconocimiento y mucho Nehuen para la Lamien de Radio Humedales. Un saludo a toda la gente y Marichihueu. Gracias por su Nehuen, Lamien, y gracias por su reporte. Vamos a estar atentas ahí para lo que está ocurriendo con estas nuevas manifestaciones y formas del extractivismo que tiene que ver con todos los proyectos inmobiliarios que se están emplazando en territorios ancestrales. Y bueno, vamos a hilar esta misma información con lo que ocurrió con Bau. Hemos hablado y hemos denunciado el crimen de Bau, activista trans y Lamien defensora también ahí del territorio, que tiene que ver también con el impacto de las inmobiliarias y los sicarios y guardianes de los latifundistas. Y ya se van a cumplir, este 16 de agosto se cumple un nuevo mes de este crimen, ya hay un llamado a agitación, así que nos vamos a ir a escuchar una cuñita que nos mandan desde Memoria y Justicia por Bau. Hacemos un llamado al levantamiento en nombre de Bau Emilia Milén y todos los que resisten y luchan sin fronteras en defensa de nuestros cuerpos como territorio y contra este sistema a favor del capital por sobre la vida, contra quienes el sistema y la justicia les ampara en total impunidad, contra las fuerzas represoras del Estado y los asesinos intelectuales ocultos tras cada asesinato, agresión y amenaza contra quienes defienden la Ñuquemapu, los animales, el agua, el territorio ancestral y la memoria. A partir del 16 al 22 de agosto y hasta la reivindicación total de los territorios. A sumarse entonces a las acciones, recuerden que hay un Facebook de Memoria por Bau, se llama Memoria por Bau Emilia Milén Presente. Ahí pueden encontrar más información. También en Radio Humedales subimos el afichito con el llamado a agitación. Vamos a seguir en este mismo territorio, lo mencionábamos al comienzo, nos vamos a ir a un reporte con Rubén Collío, quien fue compañero de la Lamien Macarena Valdés, víctima de un crimen racista y empresarial. Vamos a escuchar. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Mari Mari Compuche, Rubén Collío Piñen, Mapuche Ñeninche, Monguén Compan Macarena Valdés, Yem Tupachi Monguén Mu. Soy Rubén Collío, soy Mapuche, fui compañero de Macarena Valdés en esta vida. Habitamos acá en el territorio de Tranquil. Macarena Valdés fue asesinada hace 5 años atrás por atreverse a defender los ríos, por atreverse a defender la vida, por ser mujer y atreverse a levantar la voz. Hace 5 años que estamos reclamando justicia, hace 5 años que estamos peleando porque se investigue su asesinato. Hemos presentado distintas pruebas que demuestran que fue un asesinato. Hemos presentado distintos tipos de recursos de laboratorio, recursos judiciales, que demuestran que Macarena no se quitó la vida como se trató de aparentar. Sin embargo, la Fiscalía, la Justicia sigue esquiva, pues siguen sin intención de investigar. No existe la intención política de investigar el asesinato de una mujer mapuche, activista, que se atreve a defender el medio ambiente, que se atreve a levantar la voz. Por eso estamos solicitando apoyo una vez más para conmemorar estos 5 años, pues, para recordar que hace 5 años atrás, un 22 de agosto, alguien se atrevió a entrar a nuestra casa, a asesinar a Macarena frente a su hijo de 1 año y medio y dejarla colgada para que pareciera un suicidio, solo porque ella se atrevió a pedir que no entubaran un río durante 8 kilómetros. No podemos permitir que esto siga pasando, no podemos permitir que la violencia se transforme en la forma en la que nos controlan, en la que nos manipulan. No podemos permitir que se normalice ese tipo de violencia. No podemos permitir que se normalice ningún tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso pedimos ayuda a todos quienes nos acompañan, a todos quienes conocen de este caso, para visibilizar. Pedimos ayuda en la difusión, pedimos que nos acompañe en cada territorio, levante una organización, levante alguna actividad dentro de los medios que cada uno pueda. Entendemos que la pandemia ha hecho estragos en nuestra forma de vivir. Entendemos que hay muchos territorios que tienen miedo hoy día de salir aún. Pero les pedimos que se organicen, que se movilicen. A lo largo del Gualmapu se están levantando distintas actividades de pegatinas, de murales, de creación de murales, de creación de bordados, creación de afiches. Particularmente en Coñaripe, en Licanray, se van a juntar el día 21, en Villarrica el día 22, en Valparaíso el día 22, en Santiago el día 21. Hay numerosas actividades, hay una caminata desde el Cerro Huelén hasta la Plaza Dignidad. Ahí vamos a estar en esa caminata, vamos a estar en la toma del NDH participando de una olla común. En la tarde hay una convocatoria a Quinta Normal y en la noche vamos a estar en la velatón que se va a hacer en Lo Espejo, en la población José María Caro. Todos quienes puedan ayudarnos a gritar que no estamos dispuestos a que se nos siga asesinando por defender la tierra, son bienvenidos a manifestarse, son bien recibidos sus aportes. Un abrazo. Nehuento Leimi, Peucayal. A sumarse también a estas acciones, pueden buscar el Facebook Justicia para Macarena Valdés. Ahí están informando de todo lo que se va a hacer en los distintos territorios, porque recordemos que hay una convocatoria no solo en este territorio, sino que también a nivel de los otros pueblos para denunciar y repudiar este crimen que lamentablemente está en la impunidad. Y para cerrar este bloque de denuncia del extractivismo y de la defensa de los territorios y de organización también, vamos a cerrar con un reporte que nos envían desde aquí, desde el Lapquemapu, específicamente desde el territorio del Araquete, comuna de Arauco, región del Biobío, y territorio también devastado por el negocio forestal del grupo Angelini. Recordemos, lo hemos mencionado otras veces, aquí se está construyendo la celulosa más grande de Latinoamérica, se está llevando a cabo el proyecto MAPA, modernización y ampliación de planta Arauco, lo que ha significado un aumento en el monocultivo, un aumento en la militarización y en la usurpación, pero también ha significado resistencia de las comunidades, y eso mismo vamos a escuchar, la resistencia de la comunidad que está ahí en la toma vista al mar, una toma que empezó hace muy poquito tiempo y además se suma a las otras tomas que han ido sucediendo aquí en este territorio donde los terrenos están tomados por el negocio forestal. Buenos días, saludamos a toda la comunidad desde la toma vista al mar. Somos una agrupación de 50 familias constituidas por jóvenes, padres y madres solteras, los cuales nos encontramos en condiciones de vulnerabilidad. Estamos buscando y luchando para obtener un territorio donde podamos construir de manera autónoma, con dignas viviendas y con espacios acordes a nuestras necesidades como ciudadanos de la localidad del Araquete. La toma vista al mar, el día viernes 6 del 8 del 2021, declaramos como toma vista al mar lo siguiente. Somos más pobladoras y pobladores del Araquete que estamos en una situación de crisis habitacional que ocurre en nuestra comuna, por lo que desde el 18 de julio del presente año hemos decidido estar y expresar lo siguiente a toda la comunidad araucana. 1. Componemos esta toma de terrenos familias que viven en situación de allegado, en condiciones de hacinamiento, familias que arriendan, colapsadas con la alza de estos. Mientras las empresas forestales día a día ganan más espacios para plantaciones dentro de nuestra provincia, dejando la nada misma de territorio para que la población se expanda. Teniendo en cuenta también la crisis económica y sanitaria que nos golpea, se vuelve insostenible para nuestra familia y nuestro bolsillo seguir manteniendo la crisis habitacional por la que estamos pasando. Nos negamos a seguir viviendo este tipo de vulneraciones invisibilizadas. Decidimos hacer uso del terreno continuo al futuro Estadio Laraquete, para que de esta manera solucionar lo que como agrupación de habitantes consideramos necesario y urgente, el derecho humano a tener una vida y vivienda digna en nuestra localidad. 2. Hacemos uso de terreno desde donde nace nuestra vista y hacia el horizonte. El territorio está plagado de monocultivo, producto esencial para la ganancia de la industria forestal y la clase política de nuestro país. La industria crece, su producción crece, el dinero que genera se aumenta cada vez, a costa del medio en el que vivimos y de los bajos sueldos que otorgan a sus trabajadores. Ante tal hecho, nosotros los pobladores tenemos el derecho de expandir la población autónomamente en pos de generar el bienestar para cada una de nuestras familias. Somos la Toma Vista al Mar, buscando solución habitacional para nuestra familia de manera autónoma y dentro de nuestro pueblo, pues de aquí somos y de aquí es donde mantenemos toda nuestra red de apoyo y nuestros lazos familiares y empleos. Exigimos a las autoridades correspondientes hacerse cargo de la crisis habitacional que ha generado en el territorio y comprometerse a no desalojarnos del lugar. No al desalojo, no a la represión, no a la ley antitomas que busca castigar con cárcel la pobreza de los pobladores. Tengo una curiosidad que no puedo alentar. Sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos, ¿en qué momento nació esta idea que si llego a alentar me dejaré caer en un abismo tan solo por saber cómo serás, tan solo por saber cómo será? ¿Y cómo? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo se puede vivir con tanta curiosidad? Thank you. saber cómo será. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este noticiero del día de hoy, viernes 13 de agosto del año 2021. Acabas de escuchar a Pascuala y la Vaca con su tema Curiosidad. Y antes no mencioné el tema que era de Kiltra y el tema se llamaba Lluvia. Y bueno, lo comentábamos al inicio de este programa, donde sobre todo queremos repudiar, denunciar esta aprobación de Dominga. Y nos parece súper importante escuchar las voces que están desde allá en la defensa del territorio. Así que antes de pasar a esos reportes, les quiero leer una contextualización que nos hace Carly respecto a este proyecto. Dice, la diversidad única presente entre Punta de Choros y Caleta de Hornos en la comuna de La Higuera es objeto de hoy de un nuevo acto de depredación capitalista extractivista, el proyecto minero portuario Dominga. Este polémico proyecto, recientemente aprobado con 11 votos a favor y uno en contra en la Comisión Ambiental de Coquimbo, es hoy uno de los más controversiales, no solo por sus impactos ambientales a ecosistemas únicos y reservorios de especies altamente amenazadas, sino que también por el lobismo y las precisiones empresariales y políticas que han existido a lo largo de la iniciativa. Ya voy a andar sobre eso. Dominga, valorada en 2.500 millones de dólares, contempla la extracción de 2.000 millones de toneladas de concentrados de hierro y cobre a cerca de 20 kilómetros de la costa, en un plazo aproximado de 22 años. Pretendiendo ser la mina a rajo abierto más grande de Chile, su funcionamiento contempla, además de la mina, la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar el agua dulce de la zona. Sin embargo, su cercanía al archipiélago Humboldt, un conjunto de 8 islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo, además de las dudas sobre su impacto ambiental, ha provocado el rechazo transversal a las organizaciones ambientalistas y sociales a lo largo del territorio, realizándose distintas manifestaciones ante la aprobación de este megaproyecto. Es importante recalcar que si bien el proyecto ha sido aprobado, esto no implica definitivamente la construcción del proyecto, ya que todavía existen recursos pendientes ante la Corte Suprema y cuyos resultados podrían conocerse recién el año 2022, según reportó el Diario Financiero. Me voy a retroceder a esta parte donde nuestra compañera Carly habla del lobismo y las presiones empresariales que hay en esta iniciativa, ya que hay una vinculación de la empresa Andes Iron con la familia de Carlos Delano, condenado además por el caso Penta, probablemente uno de los casos más escandalosos dentro de los fraudes cometidos por Penta y que se relaciona directamente con el proyecto Dominga, son los 42 millones de pesos que la empresa de Delano pagó a Pablo Wagner, quien se desempeñaba durante el primer gobierno de Piñera como subsecretario de Minería, en la misma época en que Dominga buscaba ser implementado. Wagner fue condenado a 3 años de pena remitida, 1 año de presidio menor en su grado mínimo, millonarias multas y la imposibilidad de ejercer cargos públicos por 4 años. En tanto, Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín y el ex subsecretario Wagner tuvieron que cumplir con prisión preventiva debido a estos hechos en el anexo penitenciario Capitán Llaver para reos cuyos delitos no hayan sido violentos. Esta es una fuente de Interferencia. Con esta súper contextualización que nos hace Carly, nos vamos a escuchar las voces desde el territorio y vamos a partir con Nancy de Alianza Humboldt Atacama. Desde la región de Coquimbo enviamos un saludo fraternal. Soy Nancy Duman, integrante de la Alianza Humboldt Coquimbo Atacama. Quiero compartir con ustedes lo que estamos viviendo a partir de este miércoles. Cediendo a la presión de Dominga, del proyecto Dominga y autoridades regionales y locales como el Consejo Regional y el alcalde de La Higuera, entre otros, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó ambientalmente el proyecto minero portuario Dominga este miércoles 11 de agosto, obviando que aún este se encuentra judicializado con recursos de casación presentados a la Corte Suprema. Lo que han hecho este miércoles es grave, muy grave, por lo siguiente. Primero que nada, porque significaría muerte y destrucción. La zona donde pretenden emplazar este proyecto es la más rica en aves y mamíferos. Alberga el 80% de la población del pingüino de Humboldt. Es la zona de la corriente Humboldt con la mayor productividad biológica de la zona centro-norte, que alberga una gran biodiversidad. Aquí vive de forma permanente la única colonia del delfín nariz de botella. Es el único lugar donde las ballenas se alimentan tan cerca de la costa. Uno de sus dos rasgos que prevé el proyecto destruiría el acuífero milenario de la quebrada de Los Choros, dejando sin agua al pueblo de Los Choros y Punta de Choros. Segundo, impactaría la economía local, sustentable de los pescadores y buzos artesanales. Aquí se encuentran las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos más productivas, donde se realiza el mayor desembarque de locos y de güiro negro. Dominga, y por eso es grave, dejaría sin trabajo a más de 2.000 personas que viven del mar, del turismo sustentable y de la producción de aceituna y aceite. La ciencia ha sido ignorada, a pesar de que ha demostrado que este proyecto es incompatible con este santuario de la naturaleza. La ciencia sostiene que esta zona no puede ser compensada con otra porque no existe una igual con toda esta riqueza. Tercero, la aprobación forzada de Dominga es la expresión máxima de todo lo que las y los chilenos no queremos más. Que nos engañen con falsos argumentos, que ejerzan presión política sobre las instituciones del Estado en favor de los intereses privados de los más ricos. El dueño de este proyecto es Carlos Delano, quien fue condenado por delitos tributarios reiterados el 2018 a clases de ética. Seguramente ustedes se acuerdan de eso. Su condena termina recién el 2022. Amigo íntimo además de la familia Piñera. El 2010 Sebastián Piñera le traspasa las acciones de Andes Iron luego que bajara Barrancones argumentando que lo hace en defensa y protección de la naturaleza. Pero a poco andar nos enteramos que lo que hace es despejar el camino a su negocio, Dominga, que ya tenía en mente. O sea, Dominga es destrucción de los bienes naturales que le pertenecen a todos los chilenos, es corrupción, tráfico de influencia, manipulación de las comunidades. Y en tiempos de crisis, el gobierno ordena aprobar este proyecto que va en contra de todo lo que hoy día se espera que hagamos para salvar el planeta. Estamos enfrentando una crisis climática que requiere proteger ahora ya todos los ecosistemas que aún no son intervenidos y reparar aquellos intervenidos. Ahí escuchábamos a Nancy, mandamos muchos cariños y mucha gratitud por el reporte que nos envió. Vamos a escuchar ahora a Rodrigo Flores, él es del Gremio de Pescadores y también defensor del territorio. Rodrigo Flores, vicepresidente del Gremio de Pescadores de Punta de Choros, presidente del Consejo Consultivo de Reserva Nacional Pingüino Humboldt. Nosotros, la comunidad, estamos totalmente triste con la decisión política que hubo hace unos días atrás referente al tema de la aprobación del proyecto minero portuario Dominga. Esto no es lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque ahí se politizó el tema este del proyecto minero Dominga. Lo lamentamos mucho porque ahí no se toman en consideración las opiniones del mundo científico, las opiniones de el mundo científico de CONAF también, el cual rechaza desde un principio este proyecto. ¿Por qué se rechaza este proyecto? Porque está situado a no más de 20 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, un lugar declarado prioridad para el cuidado de los océanos a nivel mundial, hotspot. Entonces es un lugar de prioridad para el cuidado, más ahora que ya sabemos y todos hemos visto la noticia lo que está pasando con el calentamiento global. O sea, es un ecocidio lo que está sucediendo hoy en día y netamente por presiones políticas. Aquí lo que queremos nosotros es que el presidente Piñera, que es el que prometió en algún minuto, algún día, defender y proteger estos sectores, que cumpla su promesa, porque él lo dijo y no puede ser que ahora se haga el desentendido, siendo que el proyecto está emplazado en el mismo sector en el cual él en algún minuto a través de un llamado telefónico bajó el proyecto Barrancones, que eran las termoeléctricas. O sea, ahora debería tener la misma figura en el tema de rechazo a este mega asqueroso proyecto. La economía aquí del sector costero de la comuna de Liguera, que es una comuna declarada pobre a nivel nacional, pero es una comuna pobre con gente rica. Tenemos una riqueza impresionante en paisajismo, en turismo, en naturaleza, en minería a mediana escala. No necesitamos proyectos extractivistas para que los vengan a solucionar problemas. La mina promete la solución del sistema del agua que tenemos, escasez de agua, pero no es la mina la que tiene que venir a solucionar los problemas de escasez de agua. El gobierno que tiene que solucionar este problema. Nosotros no podemos apoyarnos en una minera que ha mentido desde un principio, que le paga a la gente para participar de sus reuniones, que le paga a la gente para que le den el apoyo, para que callen y no digan nada. Entonces una minera que viene, que desde un principio ha mentido. Nosotros no vamos a permitir y vamos a dar nuestra lucha hasta el último minuto para que no se construya los megapuertos ni la minera, porque igual va a producir un impacto en el Valle de los Choros, donde está hay unos bosques de olivos de más de 500 años en ese sector. Los rajos abiertos de la minera van a estar sobre el acuífero que nos dan agua potable, agua dulce, a todo el Valle de los Choros. O sea, es un proyecto totalmente inviable y no hay proyecto en el mundo que sea compatible con el medio ambiente. Así que por lo mismo lo declaramos un no a Dominga rotundo y esperamos que el presidente cumpla su promesa. Y bueno, y vamos a seguir en la calle hasta que seamos escuchados. Así que nada, muchas gracias, saludos y no a Dominga. Saludos, compañero, y por supuesto que no a Dominga. Vamos a ir a otro reporte, vamos a escuchar a Teresa Reyes, ella es dirigente social de Punta de Choros. Soy Teresa Reyes, dirigente social de Punta de Choros, comuna de La Higuera, comuna que está en alerta máxima, siendo amenazada por el proyecto minero portuario Dominga. Proyecto nefasto que dejaría sin agua la mayoría de las localidades de la comuna, ya que uno de sus rajos intervendría el acuífero, con impacto social y biológico irreparable. Proyecto que no tiene consideración de este lugar que es un hotspot de biodiversidad, un lugar de esperanza para la recuperación de los océanos, un lugar donde vive el 80% de la población de pingüinos de Humboldt, lugar de residencia y de paso de aves y grandes cetáceos, con una población residente de delfines nariz de botella, un lugar de un patrimonio natural invaluable, con territorio donde viven comunidades de pescadores y sus familias, también familias ancestrales, descendientes del pueblo chango, y muchas familias que han usado su derecho constitucional a vivir en un lugar libre de contaminación. Comunidades que trabajan y se preparan para incorporar el mejor modelo de administración de los recursos y actividades productivas, con áreas de manejo de productos bentónicos y turismo de observación y alojamiento, con un desarrollo sustentable y heredable. Esta aprobación por parte de los seremis al proyecto Dominga es solo una presión política, a la que toda la comunidad responde. Punta de Choros no se vende. Ya estamos, existimos y nos desarrollamos sustentablemente. Y no nos convertirán en una nueva zona de sacrificio de Chile. Agradecemos a Teresa y agradecemos a quienes fueron parte también de estos reportes para denunciar Dominga. Vamos a cerrar con un audio que les pedimos a las compañeras del MAT, al Movimiento por la Defensa de las Aguas y los Territorios. Pero antes queremos denunciar que las acciones que se llevaron a cabo de manifestación por esta aprobación, hay una persona que sufrió la amputación de su dedo debido a la represión policial y debido a la violencia policial. Y es el medio Fuga de Tinta quien hace esta denuncia. Dice: lamentamos comunicar la siguiente información que se nos hace llegar. El día de ayer, en el marco de las movilizaciones que se desarrollaron en La Serena contra la operación política del gobierno a favor de la minera Dominga, un compañero que venía de su trabajo y se dirigía a su domicilio en Las Compañías habría sido interceptado y violentado por un grupo de aproximadamente 10 carabineros en la pasarela del supermercado Líder, quienes lo lesionan brutalmente, producto de lo cual deben amputar su dedo. El compañero se trasladaba en su bicicleta, la cual perdió en el contexto de la violación de sus derechos y actualmente solicita difusión para poder encontrarla. Esto lo pueden encontrar en el Instagram de Fuga de Tinta por si tienen información y también y por si quieren seguir denunciando. Ahora sí, nos vamos con las compañeras del MAT y cerramos este bloque de denuncia por lo que está ocurriendo en el territorio y en la cuarta región y esta aprobación del proyecto Dominga. Hola, soy Marileo Bendaño, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. Vemos con gran preocupación la inminente aprobación de la minera Dominga y la rechazamos tajantemente. Sabemos que esta minera, emplazada en la comuna de Leyera, región de Coquimbo, va a afectar gravemente a una cadena de islas que es una reserva constituida por las islas Pájaros, Choros, Damas, Chungungo, Tilgo y Chañaral. En esta cadena, en este ecosistema marino, alberga una gran biodiversidad de peces, de aves y mamíferos marinos, quienes utilizan estas islas como zonas de descanso, crianza y reproducción. Es uno de estos lugares considerados como de la mayor biodiversidad marina del planeta. Además, en este lugar se estima que habitan cerca de un 75% a nivel mundial de los pingüinos de Humboldt. Este lugar es de gran importancia para la humanidad y sabemos por experiencia que la minería en Chile, con este mal estado, con este mal gobierno, no va a proteger ni los derechos de la naturaleza ni la salud de las personas que habitan en esa comunidad. Nos oponemos tajantemente porque apostamos por el buen vivir, por alternativas económicas que no vulneren los derechos de la naturaleza. Es por eso que les llamamos a manifestarse de todas las formas posibles para que esta minera no sea aprobada. Yeah. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Lo último que se supo de Nicole Saavedra Bahamondes es que había tomado micro. Había un chofer del mismo recorrido procesado por violación, un chofer condenado por violencia sexual en Illapel, octava región. Una prueba de ADN bastó para identificar a Víctor Pulgar Vidal como su asesino. Lo último que se supo de María Pía es que recibió una llamada de Víctor Pulgar Vidal. Ella también fue secuestrada, violentada sexualmente y dejada en un descampado. Ella tampoco pudo escapar y su caso está próximo a prescribir, a ser archivado, y nuevamente el Poder Judicial no ha trabajado. Nuevamente no ha dispuesto los recursos. Nuevamente ha violentado a una familia durante 13 años, privándole del derecho a responsabilizar a los culpables del homicidio de Pía. Como movimiento, no nos permitiremos que esto pase, y Justicia para Nicole sí dispondrá de todos los recursos necesarios para que Víctor Pulgar Vidal sea condenado por todas las violencias ejercidas contra niñas, lesbianas y mujeres, especialmente en la quinta y octava región. Sabemos que no son los únicos casos y tenemos la convicción de que su rol de chofer de locomoción colectiva es clave y le dio un horroroso acceso para vulnerar personas. Es por esto que hacemos un llamado a la colaboración espontánea, a la empatía activa y convocamos a todas y todes a una pegatina masiva del rostro y la info de este lesbicida en todos los territorios, para que ningún caso quede impune y que Víctor Pulgar Vidal, chofer de micro, violador, torturador, secuestrador, evangélico y lesbodiante, tenga cadena perpetua y nunca más pueda dañar a otra persona. ¿Qué espera que hagamos, señor fiscal, si a Navila Rifo le sacaron los ojos, pero ustedes no vieron en ellos la intención de matar? Si a 5 años del femicidio empresarial de Macarena Valdés ustedes no han encontrado a los responsables, ¿qué espera, señor fiscal, si Susana Sangüesa la asfixiaron con una bolsa y ustedes no consideraron en ello el acto de matar? Si los malditos que dispararon en el rostro a Bau hoy se encuentran libres y encuentran trabajo en esas forestales que tanto les gusta a ustedes defender, para ninguna de ellas ha habido justicia, pero el Poder Judicial ha estado presente, ejerciendo violencia y control contra quienes han denunciado todo esto año identitario. Y ya estamos de vuelta, escuchaste ahí este llamado de que se hace desde Justicia por Nicole, esta pegatina, pueden encontrar todo el material en este nuevo sitio que se lanzó, Justicia por Nicole. También escuchaste a Popolú y su canción Azul. Estamos cerrando entonces ya esta boletina del día de hoy, 13 de agosto, viernes 13 también, día de brujerías ahí para las que les gusten las brujerías. Vamos a cerrar comentando primero lo que estuvo ocurriendo en este proceso de convención constitucional. En una nota, vamos a partir contándoles de una nota del Desconcierto que titula esta nota: esta memoria que ha sido oculta, las emotivas jornadas de relatos históricos de los pueblos originarios y afrodescendientes en la convención. El pasado martes y miércoles, la Comisión de Derechos Humanos del órgano constitucional recibió a representantes de diversos pueblos originarios y descendientes de pueblos afrotribales. En la instancia tuvieron la oportunidad de exhibir sus verdades históricas y dialogar sobre las bases de reparación. En total estuvieron citados los pueblos Rapa Nui, Coya, Aymara, Diaguita, Quechua, tribal afrodescendiente, Licanantay, Cahuéscar, Yagán, Selnam y Mapuche. Vamos a cerrar la boletina de hoy día específicamente con uno de estos relatos. Vamos a cerrar esta boletina de hoy escuchando a José Luis Vázquez Chogue, Selnam y secretario de la Corporación Selnam, quien contó su historia y la de su abuelo, quien formó parte de la misión salesiana y sobrevivió al genocidio de su pueblo. Vázquez, dice el desconcierto, explicó lo difícil que ha sido vivir como Selnam debido a que entre muchas de las situaciones que debe soportar en los colegios se enseña que su nación está muerta, sumado a que el Estado chileno no los reconoce como un pueblo originario existente. Antes de esto me gustaría compartirles una información que llegó en último momento y que dice que con 10 votos a favor y 2 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Derechos Humanos resolvió que el convencional Arancibia, este cómplice de la dictadura de Augusto Pinochet, no participe de las audiencias públicas, esto con el objeto de garantizar un espacio libre de violencia y revictimización. Con esta información de último momento vamos a cerrar la boletina del día de hoy. Personalmente no me satisface que solo lo saquen de las audiencias públicas, lo deberían sacar. No puede ser que en este proceso hayan cómplices de los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en la dictadura de Augusto Pinochet. Recordemos que José Patricio Arancibia Riellas fue un ex marino y fue almirante y comandante de jefe de la Armada de Chile, por lo tanto brazo derecho también del asesino Augusto Pinochet, así que ni siquiera debería poder participar, debería estar cumpliendo una condena por todos los crímenes y por todas sus complicidades en las atrocidades que ocurrieron en la macabra dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Pero bueno, así son estos procesos. Lo importante con lo que nos queremos ir hoy día, con lo que queremos cerrar, es con este registro de historia, con este registro de memoria también, con este registro de no al olvido, con este registro de emotivo, porque tiene que ver con la existencia del pueblo Selknam y que lo hace José Luis Vázquez Chogue, Selknam y secretario de la Corporación Selknam, como decíamos, y quien además es nieto de uno de los sobrevivientes al genocidio de su pueblo. Entonces es un relato emotivo, solemos cerrar la boletina con relatos que no, de creación, de rebeldía, pero este también es un relato rebelde a pesar de lo emotivo, porque tiene que ver con recordarnos que sí hay sobrevivientes y que sí el pueblo Selknam existe. Nos vamos con este registro de memoria. Y vamos a cerrar con la tremenda Beatriz Pichimalén y su canción El Canto de las Ballenas, también un canto inspirado en los pueblos del sur del mundo, pueblos Cahuéscar, pueblos Ona, Selknam, así que cerramos con ella. Y agradecer a la equipa de La Boletina, también agradecer a Paloma los radiocontroles, profundo agradecimiento también a las radios que nos retransmiten y sobre todo agradecer a ustedes que se informan a través de este noticiero Boletina Informativa de Radio Humedales. Sigan sintonizadas en radio, sigan sintonizadas, acompáñense, infórmense también por los distintos medios libres, medios comunitarios, no solo de este territorio, sino que también de la Yayala. Que tengan una bonita semana. Nos encontramos prontito para una nueva edición de Boletina Informativa. Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Arpón de Fuego en idioma Chelnan. Soy José Luis Vázquez Choye, secretario de la Corporación Selknam y hermano de la comunidad indígena Coadonga Ona. Me emociona estar aquí delante de ustedes. Gracias. La otra lámina, por favor. El joven que ven en la lámina es mi abuelo. Su nombre indígena era Cospay y fue cambiado por Carmelo. Él ingresó a la misión salesiana en el 1899 junto a su madre y 3 de sus hermanos. Habitaron con cerca de 1000 indígenas en la misión salesiana, en su mayoría Selknam y nuestros hermanos Cahuéscar. Su hermano Julio, Camilo, y Juana, junto a su madre, fueron parte de los 25. Que sobrevivieron al genocidio. Una vez que mi abuelo abandona la misión salesiana en el 1911, es entregado en adopción a una familia de colonos. Mi apellido Chogue es de origen francés. Siempre se me preguntó en el colegio de dónde era mi apellido, de dónde era yo. Y yo siempre dije que era un Chernán, un Ona más conocido. Siempre crecí en el colegio y hoy en día nuestros hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de Carmelo, seguimos en los colegios escuchando de que estamos muertos. Es muy doloroso porque también nuestra familia abandona esta tierra yéndose y escuchando de que estamos muertos. Es difícil decir aquí quién soy, porque este Estado no nos reconoce. No puedo decir quién soy con la frente en alto. Quisiéramos nosotros caminar libre. Hoy en día nosotros hemos crecido junto a ustedes, hemos caminado, trabajado, levantando también este país, pero este Estado no nos reconoce, nos niega y se ríen de nosotros. Este actual gobierno tiene truncado nuestro proceso de reconocimiento. Es irrisorio la cantidad, el dinero que se necesita para nuestro estudio es una cifra irrisoria, pero el Estado, el gobierno no quiere darlo para hacer nuestros estudios correspondientes y ser reconocidos como un pueblo indígena. No estamos pidiendo que nosotros, mi hermana, seamos reconocidos como Chernán en nuestro pueblo, al que se terminó, al que se mató. Carmelo fue entregado posteriormente al ejército. Apareció en Iquique haciendo servicio militar. Después de su servicio militar, fue integrado al Cuerpo de Carabineros de Chile. Prestó servicio como cabo segundo en María Elena. Posteriormente, su estado de salud comenzó a decaer y pidió su baja. Llegó acá a Santiago y se incorporó a la Compañía de Transportes de Chile. Fue conductor y cobrador de los trolebuses. Formó su familia. Tuvo una hija única, Orfa Chogue, y 7 nietos, del cual soy el último de sus nietos. Viví con él hasta los 10 años y heredé su nobleza. Me siento orgulloso de eso y de poder representar a mis hermanos y hermanas que no pueden estar aquí, especialmente de los jóvenes que siguen en las aulas estudiando y escuchando que nosotros estamos muertos. Yo ya estoy aquí presente confiando en ustedes, en cada uno de ustedes, independientes de los colores políticos, que sabrán hacer justicia y reconocer lo que el Estado avaló contra uno de sus pueblos originarios. Muchas gracias. Look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look